gusta eso de estar juntos los dos, eso de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tal bodega de él, donde lo bueno y lo malo al final siempre queda bien. Analizándote a ti te veo más loca que yo, que viene solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti de todo el día solo una vez. Tanta emoción impresiona, estoy seguro que esta vez lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como un loco al viento, que cuando me besas siento que disparas medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque en tu mirada veo el mismo cielo, y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma. Y con mucho sabor para vos, Pola, al palo. Desde ahora podré borrar en este corazón todos aquellos sucesos que me pusieron en bajo. Y si amar es aprender, tu amor es una gran lección. Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como el ojo al viento, que cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque en tu mirada veo el mismo cielo, y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma. Este es el sabor y el sentimiento que te traigo aquí. Senti, hijos, vida, amor, amor, ay, ay. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como el ojo al viento, que cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque en tu mirada veo el mismo cielo, y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma.